quiero, que yo no puedo vivir sin ti. Te quiero, tú sabes que te quiero, tú sabes que me muero si no es posible tener tu amor. No sé por qué quererte así, si no te mereces mi amor. No sé por qué pensar en ti, si ya no puedo volverte a querer y me gusta. Tú sabes que me gusta. Tú sabes que te quiero y sin embargo maldices mi querer. No sé por qué quererte así, si no te mereces mi amor. No sé por qué pensar en ti, si ya no puedo volverte a querer y me gusta. Tú sabes que me gusta. Sabes que te quiero, que yo no puedo vivir.